y lunas pude contar. Y ahora que me hallo aquí, en esta soledad sin fin, sin saber que tal vez la muerte venga.